con ustedes Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. Para el comienzo del mediodía y la tercera parte de Raíces de mi Tierra de este sábado fresco aquí en Avellaneda, en la radio de la Facultad Tecnológica, hemos escuchado Charanguisto, este maravilloso álbum doble que nos propone Rolando Goldman. Excelentísimo Rolando Goldman, un trabajo que verdaderamente recomendamos desde lo técnico, musical, desde lo espiritual y desde todo aquello que conlleva, ¿no? No solo el trabajo para el charango, sino también para las cuerdas y parte de esta acompañamiento de cuerdas lo presenta en esta Vidalita riojana de Esteban Velarde, el tema Verde Romero. Raíces de mi Tierra 2015, temporada 23. Música de raíz folclórica latinoamericana. Temática social. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi Tierra. 23 años. Un programa de folclore distinto. Estoy Quiero decir que es un privilegio para Raíces de mi Tierra este logro, porque fue un deseo de hace mucho tiempo, después de haber escuchado Soy Libre, uno de los tres discos que tiene esta querida intérprete nuestra, cantante, percusionista, música, docente argentina, que nació en Buenos Aires y recién nos cuenta que está de local porque nació en Avellaneda, que tiene tres álbumes editados, La Bumbunita de 2010, que ya lo tengo aquí, Soy Libre, que es el disco que siempre pasamos del 2012, y Mientras Viva Yo Iré Cantando, un reciente tercer nuevo trabajo. Mientras veo su color, su cabello enrulado y la concentración de la agüita mineral, los detalles que hacen a esta intérprete argentina, que digo, tenemos el privilegio de presentar por primera vez con esa serie de instrumentos percusivos autóctonos de nuestro país. Cálido y fuerte el aplauso para presentar a Mariana Maceto por primera vez con nosotros. Eso es, todo el equipo de Raíces de mi Tierra. Mariana, por fin. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, por compartir la música con todos ustedes y volviendo acá a esta zona donde nací, que te contaba, sí, que recién venía y iba recorriendo, así que... ¿Hiciste introspección en el camino? Sí, introspección ahí donde, pasando por, bueno, por donde, por las calles donde nací, por el hospital donde nací, así que bueno. ¿Dónde naciste? En el Itoís. Sí, en el Itoís. Itoís, ¿no? Sí, Itoís. Sí, Itoís. Sí, Itoís. Y aquí está mamá Chela, también acompañando. Qué lindo todos los instrumentos, lo que vamos a escuchar de música. Es fabuloso. Mariana, yo quiero contarle... Te cuento a vos algo que ya te conté. Porque cuando logramos el contacto con Mariana, le cuento a la audiencia, lo primero que dije es, amo, me enamoré de la versión Manifiesto de Víctor Jara que hiciste en tu disco. Desde que estrenamos este disco Soy Libre, que era lo uniquito que tenía en el programa, me enamoré de esa versión. Pero es particular tu trabajo también, desde lo instrumental, desde lo técnico, que ya vamos a ir conociendo más, pero particularmente esa canción. Ahora, tenerte aquí en piso, por eso es un honor, así que gracias por haber venido, y sabemos que además es un trabajo venirse un sábado al mediodía hasta provincia y con todos los instrumentos. Así que bienvenida, contanos de tu trabajo. Gracias. Bueno, en ese caso que vos nombrás de Manifiesto, que es una canción de Víctor Jara, fue muy lindo todo el proceso de grabación de Soy Libre, que fue mi segundo álbum. Sí. Y ese tema en particular para mí también fue muy especial cantarlo y grabarlo, en principio por la letra. Es maravillosa la letra, que dice, yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Ahí estamos escuchando. No sabes las veces que lo intenté cantar en casa junto a vos. Ay, qué lindo. Te lo juro. No. Me emociona muchísimo. ¿Lo vas a cantar hoy? Bueno, un poquito. Ay, por favor. ¿Viste cuando estás como parece que estuvieras con tu ídolo y le decís, por favor, cantame un poquito ese tema? Sí. Sí, la verdad que ese tema, y bueno, cuando también se nos ocurrió junto a Ariel Gatto, quien es también el productor de los dos últimos discos, grabar un arpa, y para mí era un sueño que tenía de grabar con un arpa, junto a un arpa, y cuando apareció Manifiesto, y pensamos, ¿y si grabamos con un arpa? Bueno, con esa textura, claro, la canción toma una dimensión única, ¿no? Y es muy, verdad. Muy, muy particular, y realmente son esos temas que van a quedar ahí. Creo que todos los temas que uno graba son importantes, pero siempre hay alguno que más... uno jerarquiza, ¿no? Sí, claro. Sí, así que pienso que Manifiesto es uno de ellos. Y sucede con Atahualpa, con Cuchi Leguizamón, al escuchar también tus trabajos, ¿no? Hay una perspectiva de considerar a estos autores también. Sí, ¿y vos componés o sos intérprete? Sí, ahora en el último disco acá que te traje, Mientras Viva, yo iré cantando. El título del álbum parte de una canción que compuse, que se llama Solcito, que ahora te voy a contar también, que de una nominación. Una nominación. Sí, sí, sí, aparte de afuera, en el mundo. Claro, Solcito, que es esta canción, está nominada en Independent Music Awards, sí, que es un premio internacional, mundial, que, bueno, que nace en Estados Unidos, y me nominaron justo junto a artistas norteamericanos y canadienses. Y muy impresionante que hayan elegido esta canción de autoría propia. ¿Cómo fue? Y bueno, ¿cómo llegó? Ellos, uno manda los trabajos, igual que acá, que claro, uno manda a los Gardel y a sí, todos los premios. Y bueno, realmente reciben 400.000 músicas. Propuestas claro, de todo el mundo. Hay más de 70 jurados. Hay 60 rubros, sí, 33 de canciones y 33 de discos. Soy Libre estuvo nominado también como mejor álbum en el rubro Músicas del Mundo, así que es la segunda vez también. Qué bien. Te felicitamos. Que nominan este trabajo, uh-huh, y realmente es una caricia, ¿no? Ser claro, reconocida. Seguro. Entre tanta gente, entre tantos músicos, porque hay tanta gente haciendo música tan linda, sí, por todos lados de este universo, ¿no? Y vos sos percusionista, Mariana. También. No, pero uno dice percusionista y piensa en la batería, en el bombo legüero, platillos, claro, y no mucho más. Claro. Pero hay mucho más. Hay mucho más. Uy, la percusión es un universo infinito, divino, ¿no? Muy lindo. Sí. Y bueno, yo me presento en vivo en un set circular rodeada de mis instrumentos, en los cuales pueden encontrar el bombo como instrumento de base, que es mi instrumento que lo amo y que... Qué lindo bombo trajiste, Mariana. Muy lindo. Vamos a sacarle fotos también a tuneado, este. Con vestidito. Bombo tuneado. Muy, muy colorinche, sí. Colorinche, digo, qué lindo, qué lindo. Con vestidito, ¿viste? Lo visto. Con flecos. Pollerita con flecos. Sí, ¿y qué más trajiste de instrumentos? Estoy viendo, los palillos son del bombo. Sí, los palillos. Traje un berimbau, que es un instrumento afro-brasileño. Esto que vamos a enseñarle. Ahora, hacemos la parte didáctica del programa. Sí. El berimbau. Sí, también. Vamos a contarle a la gente para que lo pueda imaginar, al menos. ¿Cómo es el berimbau? Bueno, el berimbau es uno de los primeros instrumentos de cuerda, que es un palo, sería... Con una cuerda atada a una calabaza que hace de resonador y bueno, suena, ahora les voy a tocar, pero se toca con un palillo y con un cajiji tradicionalmente. Cajiji. Sí. Es como una canastita de mimbre. Una canastita de mimbre. Es como con un arco semillas. Y flecha con... Era un arco y flecha. Un arco y flecha con... Es que viene mate, de ahí. Claro, mate vacío. Sí, sí, así es. Y la canastita tiene semillas. ¡Qué lindo! Después traje un instrumento también de origen afro que se llama tambor parlante, talking drum, que tiene estas especies de cuerdas que se afinan, o sea, se afinan. Se estiran y se desestiran cuando vos lo pones en la axila. Claro. Qué lindo. ¿Cómo se llama? Talking drum. Talking tambor drum. Parlante. Tambor parlante. O tama. También. Tama, claro. Tama. Qué lindo. Tiene dos parches y va cambiando de afinación el parche cuando vos lo vas pulsando debajo de la axila. Y ahí vamos a escuchar una canción con cada instrumento. Claro. ¡Qué lindo! ¡Ay, me encantó, Mariana! Y también el cuatro. Hay un cuatro. Ah, bueno, es la guitarra de cuatro cuerdas. De tinte venezolano, sí, ¿no? Venezolano. Es una guitarra venezolana. Sí. Una belleza. Todo esto lo vamos a escuchar en diferentes canciones. Mariana Maceto, que está preparando su presentación para este próximo 4 de julio. Sí, así es. Además, ya pensaba en que la puesta en escena tuya es en un escenario circular. Sí. ¿Estás vos solita? Sí, sí. Escenario. Sí. Mariana y un círculo, todos los instrumentos. Y mucho color. Sí. Mucho color. Me gustan los colores. Además, la imagen también de Mariana, digamos, una preciosura de chica. Sí. Entonces, en el escenario da mucho gusto, bien iluminada. Estaba pensando en eso. Vamos a escucharte con algo así, después charlamos. Bueno. Después seguimos charlando. Vamos a ver qué instrumento elige para comenzar. Bueno. ¿Cómo era el parlante? Talking drum o talking tambor drum. Parlante. Tambor de axila. Me gustan tambor parlante. Tambor parlante. Bueno, voy a hacer una recopilación de Leda Valladares. ¿Cómo no? Qué gusto. Sí, una vidala de La Rioja. La vida mía se llama. ¿Sabes? sale el sol, sale la luna, la vida mía, con su vajilla de plata, la vida mía, una madejita de oro, la vida mía, del lindo sol se desata la vida mía, yo soy paloma del cerro, la vida mía, que voy bajando a la aguada, la vida mía, con las alitas la enturbio, la vida mía. Esa contextura en la técnica vocal, esa voz puesta para... porque no cantás todas las canciones iguales, no, además. No. Hay también un trabajo vocal. Miren cómo cambia la voz al hablar. Son admirables. Esas cosas, ¿no? Por uno agudiza la oreja. Se pone en contexto, está muy bien. Sí, uno te da permisos para concentrarte un poco más y apreciar esto, ¿no? Sí. Perdón, Karina, pero sí. Lo del trabajo vocal es algo muy importante desde la técnica. El trabajo que hago con el cuerpo, que uno el yoga con la música, ¿no? Hace yoga, sí, ¿no? Sí, es claro, lo tomo como algo importante, como afinar el cuerpo para estar... bueno, las cuerdas es algo tan inestable y va... Va mucho las emociones ahí. Uf. Claro. Entonces, claro. Para mí, parte de mi práctica, que es hacer las posturas, es intentar conectarme con mi voz, con mi cuerpo, afinarlo, estar en equilibrio lo más que lo se que pueda. Lo que más posible, sí. Se nota mucho en tu... Sí. En tu figura, ¿no? Esto sí. Además te transmite, ¿no? ¿No les transmite un cierto...? En el tono de voz, tiene un tono tranquilo. Cierta paz. A mí me hizo bajar 2 cambios. A veces yo soy una persona muy ansiosa. Va, soy autorreferencial siempre en algo. Pero y de pronto me sentí como calma, como vamos a hablar tranquilo. Sí. ¿Qué habrá en Villaluro? ¿Qué es lo que habrá en Villaluro que la gente va más tranquilo? Bueno, por lo menos sé, hay un vecino de Villaluro que va más tranquilo, ¿no? Ah, sí. Bueno, claro. Todavía es un barrio de casitas bajas, claro, creo que totalmente, claro. Conserva esa te cuestión ayudan, del barrio. Ayudan a poder compenetrarte con esto de lo sí. más espiritual o lo metafísico sí. que tiene el yoga, ¿no? ¿Vivís en casa o en departamento? En casa. En casa, patio, sí. Esas cosas. Sí, tenés. Sí, plantitas. Me imagino, ay, claro, ya me estoy imaginando florcitas, esas cosas, ¿viste? De pajaritos. Sí. Que es parte de uno, bueno, es parte del contexto de uno. Ahora claro. estoy intentando componer una canción a un colibrí porque me viene a visitar. Mirá, ¡ay! Mirá, ¡ay! Mirá vos. No, es espectacular. También, yendo a lo autorreferencial, nosotros en casa tenemos una ventana que es espejada. Y vienen los pajaritos, los gorriones, y empiezan a picar porque se reflejan y se pican ellos. Claro. Y uno dice, mirá, que escucha, tú, a la mañana ya te despiertan los pajaritos. Es otra cosa. Quiero preguntar, ¿no? ¿Con quién estudiaste canto? Últimamente con Maricel Villamonte, que bueno, fue mi última maestra, y después varias maestras he tenido a lo largo. ¿Alguna allá de tu barrio que se llame Flora, de casualidad? También. Mirá, yo laburé mucho con Flora Junkerman. Mirá, claro, sí. Estaba tanto cantante, étnica, Villaluro. Sí, también, hace muchos años con Flora trabajé también. Mirá. ¿Te gusta leer, Mariana? Sí, me gusta leer. No puedo leer todo lo que me gustaría, pero porque... No, pregunta. Ah, una pregunta más de la entrevista. Sí. Para profundizar, usted para conocernos. La pregunta, ¿no? No, porque dije que bueno, vamos sí. Conociendo. Estudio. Claro, conociéndole. Tema claro. Uno, tema dos. Sí, me gusta leer, me gusta el cine, me gustan, qué sé yo, creo que de las artes todas. ¿Y qué pasa en el en los escenarios, en Buenos Aires? Sí. Este tipo de música, la presencia, la participación de la mujer, tu estilo. Y bueno, es creo yo que es una música que te invita a la reflexión. Entonces por ahí es no es tan fácil, pienso, a veces que no es algo masivo, ¿no? Pienso lo que hago, lo que canto. Y bueno, hay que insistir, claro, ¿no? Invitar mucho para que la gente vaya y continuar en el camino. Siempre es la propuesta también, ¿no? Claro. Nosotros siempre decimos que se escucha lo que se propone también. Claro, sí. También uno tiene que ser propositivo desde la comunicación, claro, ¿no? Claro, para conocer a otros estilos. No es tan sencillo, porque la verdad es que se han ido achicando los lugares, pienso, de, ¿no? De sí, las posibilidades. En términos de tocar. Culturales también. Sí. Claro. Y también hay mucha gente haciendo mucha música y bueno, hay mucha oferta. Mucha, claro. La verdad que sí. Pero bueno. Ya formar parte está bueno, tener 3 discos editados, claro, está bueno. Sí, la verdad que vengo trabajando, soy música independiente, sí, y todo lo hago con mucho esfuerzo y con el tus discos también son autogestionados. Todo autogestivo. Soy docente, doy clases de música ahí en mi barrio. En Villaluro. En mi estudio. Qué lindo, y, qué bueno. Y es así, es todo muy, muy autogestivo. Pero vamos logrando cosas junto a Ariel Gatto, quien me acompaña, y por supuesto mi familia y toda la gente que me invita, como vos, ¿no? Que se va haciendo como una red, que es muy importante estar unido, creo, sí, a músicos. Bueno, ayer también fui a una radio, uh-huh, y también, viste, como empezar a unir, porque a veces creemos que estamos solos, pero hay mucha gente haciendo... música independiente o poniéndole la oreja también, ¿no? Sí. Es cuestión de abrir la mente, sí, de apropiarse de esos momentos, de esos espacios, de empoderarse de la cultura que nos rodea, que no es la única, que no es no está marcada por determinados artistas que son los comerciales o lo que los medios grandes muestran, que hay mucho más en el trasfondo que viene cada vez más subiendo, y así aparece Mariana Maceto también. Es una tendencia que viste lo que contábamos hoy del material que traje yo. Viste que hoy vos conocerás las voces búlgaras, ese famoso. Sí. Bueno, ahí contaba de cuando yo también, o sea, fui con la orquesta típica por Europa, y fue encasillada en world music, por supuesto. Pero, o sea, como la gente está ávida de conocer cosas nuevas, viste, que le copa de ver otra vuelta de rosca, tarde o temprano eso va a venir pero acá. Pero tiene mucho que ver con los medios de comunicación, con lo que es propositivo de cada comunicador. Por eso también digo que los difusores somos muy responsables de lo que le hacemos llegar a la gente. Sí, el que sea, 20, 30, 500 personas, 1.500, las que sean, esto tiene que girar, y gira mucho desde un lugar comprometido del difusor también. Y hablábamos de Leda Valladares hace un ratito, que hacías La Vida Mía, ¿no? Esta recopilación. Yo siempre digo que el repertorio que elige el intérprete también habla por el intérprete. Claro. Entonces aparece, como hablábamos hace un ratito, aparece Leda, aparece Atahualpa, aparece Yupanqui, aparece Víctor Jara, aparece Cuchi. Violeta, Parra. Violeta. Y también Mariana, porque apareciste en este último disco con un tema. ¿Cuántos temas propios? Sí, cuatro. Cuatro temas propios en este último disco, que ya lo tengo. Mientras viva, yo iré cantando. Tenía un solo disco, ahora tengo los tres de Mariana. Así que, ¿sabes cómo los voy a escuchar? Escucharlos y además difundirlos, por supuesto. Es momento de escuchar tu tema, uno de los cuatro que grabaste en el último disco. ¿Podemos? Bueno, sí. Y ya me agarra otro instrumento. A ver qué va a agarrar. ¡Ay, el cuatro venezolano! El cuatro venezolano. Ahí está, calzándose. Qué linda guitarra. ¿Te me has acordado de una guitarrita que tenía cuando era chiquita? Mariana, una hermosura. Sus instrumentos también, te digo. Sí. Además, todo muy con color, muy cuidado. Pregunta, ¿no?, de Cholulo. ¿Quién te lo hizo el cuatro? Leandro Checoni. ¿Checoni? Algo así. Acá lo tengo. Sí, Checoni. Checoni. Ahí está. Leandro Checoni. Todos son... el bombo es de Los Paz, Mario Paz, el 4 de Leandro Checoni y el talking drum de Marcos Martín. Ahí está, sí los nombramos, claro. También, sí, ¿no? Sí, todos luthiers argentinos. Vamos diciendo que en las redes sociales estamos subiendo fotos de las que vamos recabando en este momento, en el vivo de Mariana Maceto, que ya está con nosotros. Vamos a empezar a subir las fotografías de este momento en el grupo de Facebook Raíces de mi Tierra 2. Cuidado que se cayó agüita, ¿eh? Y en el Twitter @raicesenlatecno. Mariana Maceto y el 4 venezolano. Hay solcito de la mañana. Son tus rayos sobre mi cara que iluminan hasta mi aliento. Ay, ay, ay, ay, mi solcito. Cada pasajero, si tu canto me da el camino, con tus alas bajo este cielo, ay, mi alma se va contigo. No te solcito lindo, ya te espero adentro mío. Cada aroma de madrugada me alegra con tu llegada. Tocando y yo le miré, tuve que mirar por debajo de la mesa. Qué divina, es percusionista, está tocando por encima de la mesa el cuatro venezolano y abajo de la mesa su pie hacia el sonido chacha con las tobilleras. La tobillera. Ahí está, tuve que mirar abajo y buscarle el pie. Qué linda las tobilleras, sí, me acompañan hace muchos años, me encanta incluir los pies en bueno, en todo típico lo que de percusionista. Sí, una compaginación, una coordinación tremenda. Este tema que habla tanto del sol, hablas mucho del sol. Sí. Mucho del encanta. Sol. Me encantaría vivir en un lugar cálido. Sí. Que todo se vea amarillito. Como en Santiago, ¿no? Ah. Sí. Me encantan los climas cálidos, me encanta lo que genera el verano, ¿no? Y bueno, con mucho gusto estás invitada a Santiago del Estero, por supuesto. Qué lindo, un me encanta. Un lugar más cálido, más hermoso para mí, principalmente como Santiago del Estero, lo dudo. Sí. Muy lindo. Como sí. La tierra de uno, ¿no? Claro, claro. Sí, exactamente, por los montes, la tierra, los caminos de tierra. Sí. Ay, ¿querés calor? Sí. Ahí tenés calor. Claro, ahí está lindo. Me encanta el sol. Trato de agradecer todas las mañanas cuando me levanto la energía del sol. Y bueno, así compuse este tema de una manera reflexiva de agradecer y de admirar el sol, claro, que es fuente de energía. Y también en yoga hay una serie de posturas que se llama Saludo al Sol. Y también tiene que ver con eso, con el cuerpo, ¿no? Con estar en contacto con uno también. Con los elementos también. Te he visto en YouTube en algunos videos en donde tu propuesta es muy integral en ese sentido, porque es la técnica vocal, los instrumentos y esta propuesta tal vez distinta de otras cantantes, que es la expresión del cuerpo, la posibilidad de otro momento de sensaciones, sí, de abrirse al aire, a la tierra, al fuego. Sí, así es. Es la propuesta de Mariana Maceto. Sí, hicimos linda lectura. Muy linda lectura, sí, me gusta la palabra integrar, me gusta mucho. Es parte de mi búsqueda, esto que decís, del canto, de la percusión, de la música y del cuerpo, y de poder expresar también con el cuerpo, sí. Vamos con otro tema, yo quiero más. Vamos a saludar a Martín Cáceres, que está me gusteando las fotos que acabamos de subir, y recordar que se va a presentar el 4. Uh-huh. Gracias también a Eva Mercedes, está en Colón, me dice, desde Colón, Entre Ríos, en un sábado nublado, con lloviznas, tengo el gusto de escucharlos, un abrazo. Qué linda. Gracias, Eva. Eva Mercedes. Desde Colón, Entre Ríos, un saludo muy muy grande para Eva también, que nos está escuchando. Decía Martín Cáceres que está en Buenos Aires, me gusteando las fotos de Mariana Maceto. En este momento ya subimos las fotos al grupo de Facebook, y decía que se va a presentar el 4 de julio Mariana Maceto a las 21:30 en el Teatro La Voltereta, con canciones de sus 3 álbumes y nuevos adelantos de un próximo. ¡Ah, sí! Estamos trabajando en un cuarto disco. Avenida Segurola, 2357, allí queda el Teatro La Voltereta. Y contamos esto mientras ella va tomando otros dos instrumentos. ¿El berimbau? El berimbau. Y me olvidé la canastita. El cachiche. ¿Cachilla? Cachiche. ¿Brasilero el instrumento? Sí. Bayano, sí. Uh-huh. Sí. Bien. Así aprendemos, por supuesto, así aprendemos. Sí. Este es el instrumento que se usa mucho en el arte marcial. Arte marcial. En capoeira. Gracias. Mati también, muy atento a nuestro técnico. Vamos a fotografiar esto también. Y esto, bueno, en un viaje a Brasil, que bueno, también como contaba, que es clima cálido, me gusta mucho. Me gusta, sí. Me traje este maravilloso instrumento, que bueno, en la playa tocan capoeira. Sí, claro. Uh-huh. Y bueno, un día en casa empecé a cantar Doña Ubenza. Ah. El huayno calullo de Chacho Echenique. Sí. Y me dije, qué bueno que está Doña Ubenza con el berimbau. Así que bueno, finalmente terminó grabado y acá. Y salió esto. Para todos ustedes, la historia de Doña Ubenza, que es una pastora. Así que. Mariana Maceto en vivo. Ando llorando pa' dentro. Aunque me ría pa' afuera, así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo yo volar hasta que agarro mi cara. medio sexista y me llevé pa'l infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá ya en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valle sonoro del pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. La estética, técnica, vocal, la presencia colorida de Mariana Maceto en este mediodía en Avellaneda, y estoy observando también el arte gráfico del disco de este Mientras Viva Yo Iré Cantando, y la posibilidad de conocer en el artista también su lado bohemio, su lado psicológico, desde las fotografías. A mí me gusta, y siempre lo digo, ver el trabajo original de los artistas, porque se conoce mucho, en el caso de Mariana Maceto, observando su vestimenta, esta foto de tu sandalia de colores, sí. Acá se la muestro acá, de aguayo, ¿no? La sandalita, claro, de aguayo. Lo tanto que significa su carita blanca y delicada sobre las piedras, sí. Y esto acompaña también a la intención de que adquieran el disco original. Sí, sí, la verdad que sí, que es todo un trabajo, como vos estás relatando, de detalles, muchos, muchos detalles para lograr cada foto, cada canción, que, bueno, grabar cada canción, todo es una cantidad de detalles y de tiempo que, bueno, que realmente agradezco cuando hay gente que valora ese trabajo, ¿no? Que significa hacer algo lo más profesional posible y con amor. ¿Son ideas tuyas? ¿Las fotografías, sí, los momentos? Todo trabajo con mi co-equiper, que es ahí el gato, y sí, todos juntos. Eso fue, bueno, es allá en Entre Ríos, de donde es toda mi familia. Qué lindo. Es en una reserva en Yavillú, en Federación. Mm-hmm. Y bueno, la idea de estar sobre las piedras, ¿no? Y de estar también en ese lugar que tiene que ver con mis raíces, era un poco la idea de mostrar. Sí, de mostrar mis orígenes. Creo que llegó el momento del bombo. Bueno. El bombo legüero. Yo no sé si puedo hilar el bombo legüero y piedras, de donde hablábamos. Hablábamos recién a piedras, bueno. Y piedra y camino, y Atahualpa. Qué lindo. Y mira, esto que estás diciendo de hilar me encantó, porque bueno, paso todos los primeros de año en Corrientes, ¿sí? ¿No? Un poquito más arriba de Entre Ríos, sí. Con toda mi familia, y ahí escribí una chacarera. En ese chacarera, digo, se llama, que bueno, que cuenta un poco la historia de estar ahí con mi familia, con mi abuelo, la fiesta. Qué lindo, qué lindo. Y de ahí por ahí hilar esas piedras del litoral, ¿no? Sí. Con el ritmo de la chacarera, que me encanta la chacarera, me encanta. Y bueno, compuse esta canción en ritmo de chacarera. ¿Y puede sonar con el bombo? Sí. Es oportunidad para el bombo legüero colorido también. Sí. Yo pregunto si... Podemos mover el micrófono, ¿eh? Sí, ahora te ayudamos técnicamente. Mariana Maceto está en vivo. Vamos a ubicar bien el micrófono para que ella pueda pararse. Estamos tratando también de registrar este momento para disfrutar de cada uno de los instrumentos que Mariana trajo y también contarles que se va a presentar el 4 de julio en Set Circular. Es ella en el medio del escenario y todos los instrumentos en el Teatro La Voltereta, con canciones de sus tres álbumes y nuevos adelantos del próximo. El 4 de julio a las 21:30, Raíces de mi Tierra comienza a recomendarte esta presentación de un artista con talento, con estética, con una voz preciosa, con composiciones propias y de los mejores compositores argentinos. Desde Leda, pasando por Yupanqui, el Cuchi Leguizamón, y la oportunidad de encontrarnos con la mejor música de raíz folclórica latinoamericana. Ahora ya paradita frente al bombo legüero, Mariana Maceto en vivo. Canta y suena mi legüero, invitándote a que bailes y te alegres zapateando cada vez que digo bueno. En el campo de mi abuelo muchas fiestas he vivido y bailando hasta muy tarde en ritmo me he convertido. Mi parche se pone agudo, cada golpe se hace amigo, enlazados con mi canto, cielo y tierra en mi camino. Suena ese bombo, qué ganas, qué lindo, ¿eh? Quédate para otro, ¿te animás? ¿Otro con el bombo? Bueno. ¿Eh? ¿Ya que te paraste? Bueno. Qué linda, qué linda. La tobillera con sonido de chacha, el bombo. Estamos subiendo las fotos, ¿eh? Martín Macía también está me gusteando las fotos en esa oportunidad con el bombo legüero paradita. Muchos instrumentos, si ustedes van mirando en el grupo de Facebook, van a ir viendo diferentes momentos de la entrevista hoy en piso. Entramos finales del programa de hoy, disfrutamos de Mariana Maceto con Sangre Entrerriana y de Jugando de Local porque estamos en Avellaneda. Queremos preguntar la pregunta de rigor siempre a los que vienen a Avellaneda. Ajá. ¿De qué cuadro sos? No, un desastre. Fútbol cero. No. ¿Algún deporte? Tú no serás de Vélez, supongo. Por Villaluro. No, ni siquiera de Boca, pero porque ahí está, papá... por simpatía de papá. Pero no. Ah, sí. Nosotros somos mayoría de Boca acá, sí. Me engancho cuando es el Mundial por Argentina. Claro, hoy la Copa América en Chile, claro. Pero después... Divina a tu mamá que estudia teatro, Chela. Un aplauso para Chela, que está encantada sacando fotos acá y que acompañó a Mariana. La verdad que es... Muy bella. También Chela. Linda. Ahí se ve, ¿no? De tal palo, tal astilla. Sí, sí. La verdad que, bueno, gracias por nombrarla porque es mi gran compañera. Cuando nombré a la familia, es así, uno solo no... Es muy difícil, ¿no? Caminar solo. Sí, señorita. Y la verdad que siempre me acompaña, me trae. Yo venir con todos estos instrumentos no es fácil, ir a ningún lugar, no porque sea Avellaneda. Es verdad. En el centro de la ciudad. Sí. Dos cuadras no es fácil. Sí. No es fácil mover todos los instrumentos. Sí. Por eso muy agradecidos nosotros como equipo de que hayas venido y que hayas traído todos los instrumentos. Era un encanto. Quiero un tema más con el bombo porque quiero manifiesto. Por favor. Bueno, vamos con el bombo, el palomo. ¿Sí? Que es un tema de mi primer álbum que me encanta, que me acompaña y me va a acompañar hace muchos años, por muchos años más, quiero decir. Qué lindo. Y es recopilación de Violeta Parra, tradicional de Chile, el palomo. Yo crié un palomo, caramba, solo para mi recreo. Yo crié un palomo, caramba, solo para mi recreo. Me paso llorando, caramba, cuando no lo veo. Me paso llorando, caramba, cuando no lo veo. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz. Él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz. Solo se mantiene, caramba, con mi fino amor. Solo se mantiene, caramba, con mi fino amor. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Me subo al cerrito, caramba, por verlo pasar. Me subo al cerrito, caramba, por verlo pasar. Lo tapa una nube, caramba, me pongo a llorar. Lo tapa una nube, caramba, me pongo a llorar. Mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Aguante, Violeta. Violeta también presente en esta presentación de Mariana Maceto en vivo en nuestro programa. A Tony Garisto, a David Ibarra, que están viendo las fotos de Mariana en las redes sociales también, los saludamos y aprovecho nuevamente para contarles que tenemos ya los tres discos. La Bumbunita, Soy Libre, que es el único que tenía la producción, y Mientras Viva Yo Iré Cantando, hasta ahora los tres álbumes, pero se viene una cuarta producción. Se viene, sí. ¿Falta se un tiempito? Viene. Estoy grabando. ¿Está encaminando? Sí. Ahora me dice que le falta ya ecualizar, masterizar. No. Estoy grabando. Un adelantito. ¿No vas a tener tiempo para el tema? Sí, ahora vamos con el... pero no musical. Sino para alguna sorpresa, porque quiero terminar con él. La cortar. Justo que iba a hacer un tema nuevo. Ahí no, elegí. Bueno, una primicia. Florcita de Alelí. Uh-huh. ¡Ay, qué re bonito! Sí, que es, ¿por qué Sony 52 ya? ¿Y por qué? ¿Eso de Patiño era? De... No, es tradicional de Argentina. Sí. Sí. No, la que es de... La otra, sí, claro, es, la tradicional, si vos. Sí, Florcita de Alelí, ahí está, qué ella bonitos colores tienes. Después, Cuando la mar, que es un tema venezolano de Henry Martínez. Portal de Color, que es un tema de Milton Nascimento que hice la traducción. ¿Lo conocés el tema? Sí, un poquito. Muy lindo, muy lo lindo. Que me está agradando es que el colorido en los autores, ir de un lugar a otro, y también esto reivindica a los autores, ¿no? Sí, clásicos sí. De autores. Sí. Eso está muy bueno también. Sí. Pero por ahí tenemos tiempo. Lo que yo quiero tener tiempo es de disfrutarte con Manifiesto. Ah, ¿vos querés a capela, Manifiesto? No sé, porque está en arpa en el disco y... Bueno, algo, por favor, un poquito de... Hoy silencio, era un día para venir con el fuelle. No, silencio absoluto. Sí, la verdad es que sí. Y es un tema que quería escuchar, que pedí muchas veces. Este es el momento de cumplir un sueño. A ver, entonces, vamos con Manifiesto. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Gracias, muchísimas gracias. La hicimos cantar a capela. Con las veces que puse replay, trataba de llegar a tus agudos. Claro. Bueno, una en casa saca sí. inhibiciones y trata de soltarse. Yo sí, cantaba pero con. No, igual. No. De hecho, tenemos un separador. Nosotros, sí, hay un separador de la gente de Patria Grande, uh-huh. editora Patria Grande, sí. que acompaña el programa y el fondo musical de la Publi, digamos, tiene Ay, tu voz. ¡Qué lindo! Sí, lo hemos elegido especialmente qué lindo, para eso. ¡Qué honor! Bueno, ahora sí vamos a tener que ir al último tema, ahora sí. Ya. ¡Ay, soy feliz! He logrado el manifiesto de Víctor Jara. Una todavía Mariana acá. Verdaderamente. Sí. Sí, muchísimas gracias, Mariana. Quiero volver a recomendar la presentación del 4 de julio en el Teatro La Voltereta. Creo que si no escucharon aún alguna de sus canciones, es momento de recorrer también en internet, de algún video de sí. YouTube, que hay mucho trabajo en YouTube de Mariana y no se pierdan la oportunidad de conocerla en vivo. No tienen perdón, estaba escuchando, ahí está, acercamos sí. la guitarra para el 4. Sí, lo que les decía es los que no tengan todavía un disco de ella o algún video visto, véanla en vivo el 4 de julio porque verdaderamente lo merece. Lo mejor, la luz divina que te recorre en todo tu trabajo, nos pareces un encanto. Gracias por los discos, por todos los instrumentos que trajiste, por venir con tu divina presencia y por tu mamá Chela, nos engalanan el mediodía. Gracias. Suma Chela. Aplauso de nuevo para estas divinas mujeres argentinas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá compartiendo la música con gente tan, tan hermosa. De eso se trata la vida, de compartir con linda gente, así que estoy feliz. Y bueno, para despedirme, El río de los pájaros de Aníbal Sampaio. Así que nos vamos para el litoral, hacia mis raíces, así que gracias, Mariana, gracias. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más. Chua, cantes mazorcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No cantes mazorcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Gurisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Hermosa Mariana Maceto, el 4 de julio en el Teatro La Voltereta. A todos, muchísimas gracias por venir, a todos, al equipo del programa. Gracias, don Shigu, Lidia del Valle, Nicolás Fontana, Oscar Rodríguez, Matías Basualdo. Ya viene Quemando Mentiras con Juan Carlos Sena. Gracias, Mariana, una vez más. Muchas gracias por la invitación. Feliz, feliz me voy de aquí. Y nos vamos felices para transmitirte lo mismo. Ustedes también, traten de serlo. Este programa se repite domingo de 15 a 18 y después lo subimos a nuestro blog. Chau, hasta la próxima. Ellos son Don Shigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Vuelven el sábado próximo a las 10.